Sección 3 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 3. Salió a la calle completamente solo y comenzó a andar apresuradamente y con la cabeza baja hacia su casa. Su tía la aguardaría ya con impaciencia, pues todas las noches llegaba a casa a las 12 y aquella se había retrasado algunos minutos. Por el camino, el violinista no cesaba de hacer esfuerzos para serenarse y que desaparecieran de su rostro las señales que todavía demostraban la gran vergüenza que había pasado. Si su tía llegaba a saber aquello, era muy capaz de no dejarle volver al café, pues bonito genio tenía ella. Y el violinista, trémulo y presuroso, andaba cada vez más a prisa para llegar a su casa cuanto antes. Feliciano Martínez era un muchacho cuya vida superaba en lo vulgar a su figura. Hijo de un músico como él, había quedado completamente huérfano a los 7 años y desde entonces que vivía con su tía, una solterona que había pasado gran parte de su existencia queriendo atrapar a un hombre y que al fin tuvo que resignarse a ser pura y sin mancha con harto dolor suyo. El amor que había profesado al cadete, al estudiante, al guardia marina y a toda aquella cohorte de novios que uno tras otro habían venido a hacer vida bajo sus balcones, lo depositó en su sobrino, tal vez porque era el hombre que más cerca tenía. Doña Luisa era un ser predestinado para amar al hombre y encontrarse siempre alejada de él. Para ella, su sobrino, era el muchacho más guapo y simpático del mundo. ¿Cómo había de creer ella que una chiquilla, una perdida de las que cantaban en el café donde iba su Feliciano, se había atrevido a ponerla en ridículo ante todo el mundo? Si le hubieran dado esta noticia de seguro que contestara aquella frase que eternamente tenía en su boca, las mujeres somos muy malas. Doña Luisa decía siempre esto por dos causas. La primera era su afán eterno de adular a los hombres, aquellos seres que ella había visto de lejos como a los santos. Después era porque se acordaba de su hermano, aquel infeliz que murió lentamente como una luz que se apaga, no pudiendo resistir el disgusto que le produjo la fuga de su esposa con un amigo, dejándole abandonado con su hijo. Había que confesar que como la madre de Feliciano eran muchas, bien que Dios la había castigado. En un hospital había muerto víctima de una asquerosa enfermedad y abandonada de todo el mundo. Siempre que la tía recordaba todas estas cosas y con los ojos de la imaginación veía a su hermano pálido, demacrado, ojeroso, revolviéndose en la cama y llamando a su esposa con voz débil por la agonía, sentía los efectos de la rabia y con una energía sin igual declamaba contra las mujeres, olvidándose por completo de su sexo. Toda su existencia la dedicaba a Feliciano, que continuamente tenía que sufrir el halago de aquella cabeza enferma. Tan pronto le reñía como le llenaba de besos y abrazos. Unos días le llamaba perdido y mal hombre, porque tardaba en volver a casa algunos minutos sobre la hora acostumbrada. Otras le decía niño mío y hermoso, y le aseguraba bajo la fe de mujer que había visto muchos hombres que eran muy guapos y jamás le dejaba salir a la calle sin rizarle el pelo y arreglarle con mucha calma el lazo de la corbata. «Mi sobrino es hermoso como un niño Jesús», decía alguna de sus antiguas y escasas amigas. «Cuando sea mayor, va a hacer muchas conquistas». A pesar de estos deseos que manifestaba de hacer de Feliciano un tenorio, nunca le dejaba abandonado más que el tiempo preciso que el muchacho empleaba para ganarse la vida. La solterona luchaba entre el amor a su sobrino y la aspiración a convertirle en un ejemplar de aquella clase de hombres que tantas veces le habían enseñado cartitas desde la esquina o le habían dirigido juramentos de eterno amor desde la calle. Para que el muchacho entrara a ser violinista en el Café de la Alegría, la tía sostuvo una ruda batalla consigo misma hasta que por fin vino a convencerla a la necesidad. En la educación artística de Feliciano había gastado los pocos bienes que le restaban de sus padres y fue preciso que el chico con su trabajo contribuyera al sostenimiento de la casa. Todavía era discípulo del conservatorio y sus conocimientos artísticos no eran muchos, pero a pesar de esto llegaba a poder ser un segundo violín en teatros de poca importancia y un primero en los conciertos de la alegría. Tocó en varios teatros, pero en vista de que en el Café Cantante le daban 12 reales cada noche, cantidad que el muchacho jamás había ganado, se decidió a entrar en él con el beneplácito de su tía. «Mira, Felicianito», le dijo doña Luisa, la primera noche que se dispuso a ir al café. «Anda con cuidado con lo que haces y piensa bien que eres de una buena familia. En ese café verás mujeres muy malas. Cuidado con mirarlas, si es que no quieres perder el cariño de tu tía, que tanto te quiere. Por el tiempo aprobaré que quieras a una niña decente, honrada, pero guárdate de cruzar la menor palabra con esas perdidas». El muchacho cumplió escrupulosamente los consejos de su tía. Siempre tenía fijos sus ojos en el papel de música y únicamente a hurtadillas se atrevía a dirigir una mirada a las cantantes. Pero llegó el día del debut de Norma e, instigado por los aplausos y la algazara del público, se atrevió a mirar de frente a aquella mujer. Lo que pasó después ya lo sabemos. Feliciano temblaba de miedo al ir hacia su casa. ¡Ay, si mi tía llega a saberlo! Y el muchacho, ante la perspectiva de que llegara a realizarse tal presentimiento, sentía ya en sus orejas fuertes tirones. El violinista temía incomodar a aquel ser que lo era todo para él, desde padre cariñoso hasta amigo leal. Cuando llegó a la casa donde habitaba, no llamó a la puerta de la escalera, levantó su cabeza y miró allá arriba, al último balcón. Apoyado en los hierros se destacaba el confuso perfil de una persona. La tía Luisa aguardaba en aquel mismo sitio todas las noches a su sobrino sin temor a las inclemencias atmosféricas. En las noches de lluvia se colocaba a la otra parte de los cristales, pero siempre que oía sonar pasos en la calle abría aquellos y se asomaba rápidamente. ¿Por qué hacía aquello? Tal vez por seguir la antigua costumbre y creerse todavía en aquellos tiempos en que, descalza, para que no la oyera su familia, se levantaba de la cama y de puntillas iba al balcón a esperar horas enteras a algún amador que la entretenía todas las noches con palabras dulces y sonoras extraídas de alguna novela sentimental. La solterona, al ver a su sobrino, se retiró del balcón y un momento después se oyó el chirrido de la cuerda que abría la puerta. El violinista penetró en la casa y la escalera estaba oscura, y solo allá arriba, en lo último del hueco, brillaba una lamparilla como una estrella en un cielo oscuro, expidiendo una tibia claridad que apenas si alumbraba una docena de peldaños. Feliciano comenzó su ascensión por aquella retorcida escalera que parecía interminable. La luz que brillaba a su término podía ser comparada a las antorchas que encienden los burlones ñomos de las leyendas y que, movidas sin cesar, obligan a los caminantes perdidos a andar toda una noche guiados por la luz engañosa. Los peldaños se sucedían sin cesar bajo los pies de Feliciano, quien, agarrándose fuertemente al pasamano, subía rápidamente con esa seguridad que da el conocimiento del lugar. La caja de su violín chocaba contra las paredes y las puertas de las habitaciones. A cada golpe seguía una débil pero extraña vibración producida por el violín que se sentía herido en las entrañas. Por fin el muchacho llegó sudoroso y jadeante al último de los 87 escalones y se encontró con su tía que, alumbrando, recordaba en su figura a las castellanas de las novelas históricas, dando luz a las galerías subterráneas por donde venían sus amantes. Feliciano miró con alguna alarma el rostro de su tía y al no verlo oscurecido por aquella expresión imponente que tomaba en los momentos de enfado, se tranquilizó. El muchacho sentía acometido por el temor de que le adivinara el ridículo que acababa de sufrir en el café, pero le pasó este miedo, pues la tía le dijo con la tranquilidad de todas las noches mientras le empujaba cariñosamente dentro de la habitación y cerraba la puerta. «¿Cómo ha estado aquello?» «Muy bien, tía». «¿Mucha gente?» «Bastante». «¿Y esa que ha debutado hoy, la han aplaudido mucho?» «Oh, mucho. Parecía que el público estaba compuesto de locos». «¿Cuántos actos escandalosos habrá tenido que hacer esa muchacha para alcanzar tantos aplausos? Supongo que tú no habrás mirado al escenario». «No, tía. Y el muchacho al decir esto se ruborizó. Has hecho muy bien. El día que yo supiera lo contrario, ya habías perdido la estimación de tu tía. La buena señora, por no perder sus costumbres de niña, procuraba estar enterada de todos los espectáculos públicos y no dejaba pasar noche en que no preguntara a Feliciano lo que había sucedido en el café. Después de hablar algunos minutos, tía y sobrino se dieron las buenas noches y fueron a dormir. La primera entró en la sala, cuyo balcón, que era el único de la casa, daba a la calle, y cerró la puerta cuidadosamente, amontonando detrás un buen número de sillas. Feliciano, con una palmatoria en la diestra, entró en el cuarto que le servía de alcoba y se detuvo ante el catre en que dormía todas las noches. Dejó la caja del violín en una silla, colocó la palmatoria en otra y empezó a desnudarse muy despacio. Al encontrarse solo, le había cometido una distracción avasalladora, así es que se desnudó sin tener conciencia de lo que hacía y después levantó la cubierta de la cama y se acostó. Estuvo algunos instantes inmóvil y con los ojos fijos en el techo, pero de pronto se agitó como aquel que se despierta y al ver la bujía encendida aún, la apagó de un fuerte soplo. Al encontrarse envuelto en la oscuridad, su imaginación, como el pájaro que rompe el huevo que lo encierra, voló rápidamente fuera de su cráneo para ir a posarse en el lugar que tiempo antes había sufrido tanto. Feliciano fue recordando lo sucedido en el café y en la oscuridad parecieron irse delineando los sucesos anteriormente ocurridos. La aparición de Norma, los aplausos del público, las burlas de la cantante, las risas y las pullas, todo fue recordado por Feliciano, que por entre el enrejado que formaban sus párpados unidos creía ver un gracioso monigote blanco y azul que le hacía sarcásticas muecas y daba saltos sobre el embozo de la cama que venía a servirle como de alfombra. El muchacho sentía la misma vergüenza que en el café y se agitaba impaciente en el catre, pero nada, aquella diabólica figurilla seguía burlándose sin cesar y aún amenazaba con sus piruetas el venir a patalear sobre sus propias narices. Las ideas se iban confundiendo en la cabeza del violinista, y una espesa bruma envolvía su pensamiento al mismo tiempo que una beneficiosa inercia se iba apoderando de su ser. De repente la decoración se transformó. El monigote azul y blanco se deslizó. El recuerdo de lo sucedido en el café desapareció y, en cambio, en la oscuridad del cuarto se fue condensando a algo que por fin tomó perfiles gigantescos y una expresión atemorizante. Era un rostro de mujer. Feliciano conoció aquellos ojos brillantes y todavía hermosos, aquel rostro un tanto ajado por la cercana vejez y cubierto por espesa capa de polvos de arroz, y los cabellos castaños, aunque en alguna parte imperceptiblemente canos y adornados por el eterno lazo de terciopelo azul. Era el rostro de la tía Luisa, pero agrandado gigantescamente, con cada ojo como una ventana y con una expresión en ellos igual a la de las ocasiones en que le reñía. Al joven le pareció que de aquella boca, un tanto acariciada por el bermellón, iba a deslizarse una avalancha de palabras duras y coléricas, y ante tal perspectiva, incorporóse en la cama nerviosamente agitado. Nada, la calma más absoluta. En derredor del joven reinaba el silencio más abrumador. Solo se escuchaba lejana la respiración ruidosa de la tía y el crujido de la cama al mudar la solterona de postura. Feliciano se había dejado apoderar de una pesadilla, tranquilizándose, y volvió a dormir. No tardó mucho el joven en ser presa del sueño, pues su cuerpo estaba bastante cansado. Cuando el violinista se encontró sobre ese umbral que separa la vida del sueño, cuando estuvo en ese instante en que se pierde la noción del tiempo, en que se dejan de escuchar los ruidos para ver cómo se acercan los sueños, bien envueltos en mantos de risueños colores o en crespones negros y fatídicos, y se siente junto al oído un concierto vago de sonidos extraños y fantásticos, cuando las formas y los obstáculos de la materia se desvanecen y empieza el imperio de lo ideal, cuando la razón se anula y la imaginación se agiganta, en ese instante en que el desheredado se halla junto a los peldaños de deslumbrantes palacios, el hambriento se sienta a la mesa del gastrónomo, el rico ve ante sí al ladrón codicioso y el místico contempla a Dios con todos sus esplendores. En ese instante, Feliciano volvió a ver el mismo monigote de antes y se durmió, sintiendo sobre sus narices el pataleo de unos pies con zapatos y medias azules. Fin de la sección 3.